No, en la entrevista del día de hoy. Leo, ¿nos escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, en el día de hoy, el objetivo de esta comunicación con vos, nuestro columnista en economía, es conocer lo que sucede con YPF, ¿no? Porque una noticia que realmente nos sorprende a todos, parece que se superó el monto pagado para su adquisición. ¿De qué se trata esto, Leo? Mirá, a ver, creo que este es uno de los temas nodal de la economía argentina de los 90 para acá. Ajá. Quizás lo que convendría bien es pensar un poquito de dónde venimos para poder darle relevancia a lo que vos acabas Bueno, de a ver. YPF es, por lejos, la empresa más grande de Argentina. Sí. No hay ninguna ni que se le acerque, ¿sí? Es, digamos, la madre de industrias y fue, digamos, posiblemente la petrolera insignia, no de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Uh-huh. Hoy Petrobras se hizo a imagen y semejanza de lo que hizo YPF y la fundación de YPF, ¿no? Bien, la funda Irigoyen en el 22. Bien, perfecto. La funda con el general Mosconi, y lo interesante de Mosconi son dos cosas. Una es que el tipo, cuando se muere, habiendo fundado la empresa más grande de Argentina, sí, se muere con 10 pesos en una cuenta corriente y dos cuotas de la hipoteca de la casa que había comprado en Ramón Mejía sin pagar. Uh-huh. ¿No? O sea, eso te da una idea, sobre todo en esta semana que también hubo, digamos, mucho ruido con declaraciones juradas, te da una idea de dónde venimos y hacia dónde terminamos. Bien, perfecto. Y lo otro es que cuando él descubre el petróleo en Comodoro, en Comodoro Rivadavia, lo primero que le avisa es a los ingleses, que eran los dueños de los trenes, uh-huh, y le pregunta si ese petróleo que había descubierto servía para algo. Y las compañías inglesas le dicen que no y que desestime su búsqueda, ¿no? O sea, imagínate lo que hubiese sido este país si todos hubiésemos seguido los consejos de los ingleses. Uh-huh. En fin, con eso, digamos, se arma la petrolera más importante de Latinoamérica, la que, digamos, otras petroleras utilizan de imagen para fundarse, y tiene su primer debacle con la llegada de menemismo, ¿sí? Uh-huh. O sea, lo primero que hace menemismo es pasarla de ser una sociedad del Estado a una sociedad anónima. Bien, sí. Con lo cual, eso ya, digamos, implicaba una primera apertura a la posibilidad de la venta en bolsa de sus acciones y empezar a manejar el petróleo como, digamos, un commodity más de la economía en vez de ser uno de los factores de desarrollo estratégico para un país. Bien, ¿sí? Bien. O sea, vos podías ir y comprar acciones de YPF como comprabas acciones, no sé, de molino, que para hacer harina, y como claro, si la harina y el petróleo fuesen, en términos estratégicos y económicos de un país, un producto equivalente. Es decir, que Menem es el que se manda la primer gran cagada con YPF. No, Menem se las manda todas juntas. Todas juntas, bien. Y yo dudaría mucho de calificarla de cagada, porque vos haces una cagada cuando haces algo sin querer, ¿no? Claro. Esto, en el fondo, fue, digamos, un negocio armado entre el rey Juan Carlos y, sí, y Menem al inicio del menemato, ¿sí? Uh-huh. O sea, y de hecho, digamos, toda la estructura lógica de este paso de sociedad del Estado, sociedad anónima, además, lo hace Dromi, ¿sí? Que fue el mismo que, digamos, impulsó la privatización de Aerolíneas a Iberia, ¿sí? Uh-huh. Y si vos te fijas, los formatos son muy similares, porque Iberia lo que hace es comprar aerolíneas hipotecando los aviones de aerolíneas. Claro. O sea, es como que yo te voy a comprar tu casa con la plata que obtengo de la hipoteca de tu casa. Uh-huh. Lo cual es fantástico. Bueno, esto es algo parecido. El proceso de desguace es, digamos, medianamente lento, porque se estaba tocando algo que era muy, digamos, querido por la nación argentina, y además era la empresa más importante y la joya de la abuela más grande. Sí. Entonces, se fue haciendo de a poquito hasta que, más o menos, para resumirte, en el 98, es donde el 75% de la empresa ya estaba en manos privadas. Bien, ¿sí? Bien. A partir de ahí, en el 99, es cuando se le da la debacle final y se vende lo que quedaba de Repsol, de lo que quedaba de YPF, del grupo Repsol, ¿sí? Uh-huh. Para que tengas una idea, Repsol con eso pasa a ser la octava empresa petrolera del mundo proveniente de un país que no tiene petróleo. Claro. O sea, es fantástico. Sí, nosotros sí, decimos, sí, es una cosa increíble. Un país petrolero de un país que no tiene petróleo, uh-huh, ¿sí? La octava. El tema, bueno, sigue, y digamos, se van pasando las acciones entre dos actores principales, que son Repsol y el grupo Petersen. Uh-huh. El grupo Petersen es un grupo nacional de Eskenazi. Y la actividad que hace YPF en todos los años, sobre todo de 99 a esta parte, es estrictamente depredatoria. Ajá. O sea, lo único que hacen los tipos es tomar las reservas que ya el Estado sabía que había, porque las había investigado el propio Estado, sí, liquidarlas lo más rápido posible, exportarlas, y con las ganancias que tenían acá, invertir en otro lado. O sea, bien, Repsol acá, específicamente, lo que vino fue a depredar. Bien. No hizo absolutamente nada, ¿sí? Bien. Para que tengas una idea de eso, cuando terminan, los tipos habían consumido el 54% de las reservas de petróleo y el 97% de gas. Ajá. O sea, entendeme el desfalco del que te estoy hablando. Por sí, eso te sí, sí, que sí, depredaron totalmente. Depredaron total, pero para que tengas una idea, aparte, el Estado les concedía una especie de inspección a boca de pozo que hacía la propia empresa. O sea, la empresa decía en cada pozo cuánto había sacado de cada pozo. ¿Me claro, entendés? O sea, la empresa decía, bueno, del pozo tal yo saqué tantos barriles. Y el Estado le firmaba y le decía, ok, si sacó 20 veces más, nadie le importaba. O sea, lo que uno sabe hoy es estrictamente los datos más fieles que se pueden obtener, pero no están ni cerca de ser la verdad de lo que fue la operación YPF. Sí, y además de eso, Leo, la plata de los barriles, lo que se recaudaba, no quedaba en la Argentina, y si quedaba era en un porcentaje mínimo. Bueno, la mayor parte se iba para afuera. Es exactamente lo que te iba a contar. Ajá. Para que tengas una idea, YPF del 99 hasta que fue nacionalizada dio 16.400 millones de dólares de utilidad. Sí. O sea, para que tengas una idea, es la mitad de la reserva del país hoy. Claro. De esos 16.450 millones, giró en dividendos, o sea, sacó del país 13.200. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, una locura. O sea, se llevaron el 54% de la reserva de petróleo, el 97% del gas, pagaron a la empresa dos chirolas, se llevaron 16.000 millones de utilidad, de los cuales 13.000 giraron afuera. O sea, uh-huh, si hay un ejemplo, si Calabrín Ortiz viviera hoy, deja los ferrocarriles y se dedica a esto. Claro. ¿Sí? O sea, esto es el verdadero desfalco de la Argentina del último tiempo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? El tema es que fue tanta la depredación que llegó un momento que la empresa no podía acompañar el proceso de crecimiento de la Argentina en los últimos años. Uh-huh. Ahí es donde el gobierno empieza a tomar nota del tema como un tema preocupante. A ver, entre otros detalles, porque el tema preocupante tenía Petersen adentro, y Petersen está adentro porque es uno de los dueños o el dueño principal del Banco de Santa Cruz, ¿me explico? Uh-huh. O sea, este es un tema que tira dardos para todos lados, ¿viste? Acá no queda parado ninguno, pero bueno, digamos, el tema acá es que cuando ya empiezan la Argentina empieza a necesitar importar petróleo y gas, en términos de que había crecido tanto la economía y que obviamente depredando las reservas no se conseguía abastecer la demanda, ahí es donde empieza a saltar la luz de alarma. Claro. ¿Y por qué salta la luz de alarma? Porque vos tenés que importar, y el petróleo que importás lo importás al precio de mercado. Uh-huh. Y en ese momento, acordate que estaba arriba de $100 el barril, con lo cual este país que siempre tuvo, tiene y tendrá cuello de botella en términos de divisas, o sea, en términos de dólares, está gastando dólares para comprar petróleo. Claro. Ahí es donde se empezó a complicar la movida, se veía venir que el gobierno iba a hacer algo fuerte al respecto, y lo hizo, ¿sí? Nacionaliza en abril de 2012 la empresa, claro, la pone como una empresa estratégica y negocia con Repsol la salida de Repsol. Uh-huh. Dato aparte, fíjate que se negocia el 51% de Repsol y vuelven a quedar parados los Petersen, ¿sí? Claro. O sea, ahí hay otro tema también para tocar, porque si vamos a decir siempre la verdad y ser honestos, eso no, la verdad que para nada bien, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, se negocia el 51%. ¿Cuánto se llevan en ese 51%? Cerca de 5.000 a 5.500 millones de dólares. Sí, exactamente. El gobierno le paga eso en bono de la deuda, o sea, no se lo paga cash, los tipos lo liquidan casi inmediatamente. Uh-huh. ¿Sí? O sea, eso que te dicen que el país no está integrado, de que nadie quiere los bonos de deuda argentina, bueno, los tipos se sacaron 5.500 millones de dólares en la bolsa de Nueva York en 2 días. Claro, bien. Para que tengas una idea final, pagaron 10.000 millones de dólares por la empresa. Como te conté, se llevaron 13.000 millones de dólares de dividendos y nosotros le pusimos 5.000. O sea, se habrán llevado en neto unos 8.500 millones de dólares de ganancia en toda la operación. Claro, sí. Eso es la historia de YPF, ¿sí? Eso es lo que pasó. Cuando el gobierno nacionaliza el número que vos decís, de unos 9.000 millones de dólares de ahorro, es lo que tendría que haber pagado si seguiría importando en términos del nivel de producción que tenía YPF antes de ser nacionalizada y en términos de la necesidad de energía que tiene el país hoy. Bien, ¿sí? Perfecto. Habría que chequear bien cómo se contabilizó eso, qué dólares están tomando, pero indudablemente, digamos, el ahorro es más de lo que se le pagó. Bien, ¿sí? Bien. Ahora, bien. El ahorro este actual es casi lo mismo que los tipos se llevaron en el tiempo pasado, o sea que más o menos recién estamos compensando. ¿Sí? Uh-huh. Es decir que esto contrasta con aquellos que especulaban, aquellos que querían avecinar de que YPF iba a tardar muchísimo en recuperar lo que se invirtió en términos concretos, ¿no? Para recuperar este 51% accionario. Algunos decían, bueno, vamos a tardar muchos años en poder recuperar esa plata o no recuperarla, pero que YPF empiece a demostrar que es eficaz, que fue válida la restatización, y esto contrasta muchísimo con aquellos opositores y periodistas que avecinaban esta tormenta o este YPF recuperado al pedo, hablando mal y pronto. No, eso seguro, mirá, o sea, YPF casi que duplica el nivel de inversión en producir y en explorar desde que la tiene el Estado esta parte. Sí. ¿Sí? Y aparte lo trae a Galucho. Galucho fue, digamos, que el tipo que desde Buenos Aires llegó a una de las empresas petroleras más importantes del mundo, ASEO, ¿sí? O sea, Galucho vivía en Londres y ganaba una torta, y Galucho, entre las negociaciones que tiene, son de ese tipo de gente que es, viste, como una especie de Messi de la industria. El tipo vuelve al país, para que tengas una idea, una de las partes de la negociación que él tuvo con Cristina en Calafate es que él volvía siempre que el Estado, entre otras cosas, le paga el flete de su caballo de carrera, o sea, no era un boludito. Claro. Era, digamos, el CEO, uno de los CEOs más importantes de la industria petrolera a nivel mundial. Claro. Y a partir de él, y a partir de la, de, digamos, de su administración, y a partir también de recordarte que la nafta salía 6 pesos y hoy vale 15, YPF puede recuperar cierto nivel de producción. Claro. Quizás, digamos, hay una diferencia fuerte entre dos cosas, que es el recupero del monto invertido, que es lo que vos me comentabas, y la otra es el recupero de la capacidad que tiene el país de autoabastecerse. Eso ya es exactamente otro, digamos, digamos. Bueno, ¿hacia eso vamos o es la intención? Sí, hacia eso vamos, y hacia eso confluyen dos cosas bastante complejas. La primera es que, digamos, el país ciertamente tiene unas reservas impresionantes. La segunda es que el cambio estratégico que tuvo el mundo en los últimos 40 años tuvo dos cambios estratégicos. El primero fue el paso del patrón oro a las finanzas. Sí. O sea, dejar de convalidar la moneda con oro y empezar a tener la moneda en tipo fiduciaria, digamos, fiduciaria viene en latín, quiere decir confianza. O sea, yo creo en ese papelito. Ya no me lo respalda el oro. Bueno, eso desata una especie de fiebre financiera que la estás pagando hoy. Claro. El otro dato del millón es la posibilidad de que tiene la tecnología moderna de sacar lo que se llama petróleo no convencional o shale, que es una tecnología que hace 10 años no existía. Eso, para que tengas una idea, transforma todo el mapa mundial. Porque, de hecho, digamos, los Estados Unidos hoy son exportadores netos de petróleo. Claro. O sea, los tipos eran, les bombardeaban donde sea que haya una gota de petróleo, bombardeaban y saqueaban porque necesitaban el petróleo como un diabético la insulina, y hoy los tipos lo exportan. Entonces, eso te cambia, primero, el paradigma de cómo funciona el mundo, porque de hecho los americanos ahora son amigos de Irán porque ya no necesitan destrozarlo. ¿Sí? O sea, antes le iban a saquear el petróleo y ahora le quieren vender un McDonald's. O sea, por eso es sencillamente que se dan la mano y son amigos. Claro. Si de hecho vos ves, Obama le había prometido en su reelección al complejo militar industrial americano que él iba a invadir Irán. Ajá. Y de hecho había mandado a minar el estrecho Hormuz, o sea, la entrada al Golfo Pérsico, como paso previo a invadir Irán. No invade Irán por dos cosas. Primero, porque los chinos le mueven todo el ejército para abajo y los rusos, en una entrevista con Kerry, el secretario de Externo, le dijo hasta acá. Claro. Si vos lo tocas a Irán, que es mi primer proveedor de petróleo y el primer proveedor de petróleo de los chinos, bueno, acá se arma la hecatombe. Y Obama no es que se tira para atrás por eso, estoy hablando de un premio Nobel de la Paz. Sí, bueno, No es que se tira atrás por eso, sino que se tira atrás porque le avisa, mirá, chango, no hace falta, porque nosotros ya empezamos a sacar shale. Ese shale es el que nosotros tenemos en Vaca Muerta. Ajá. El exceso de producción, que es ahora poder sacar ese petróleo, hace que el petróleo pase de 100 a $45. Claro. Y eso te cambia profundamente el marco económico mundial, porque el petróleo es la primera industria del mundo. ¿Sí? Y para que tengas una idea de los niveles de rentabilidad que tenía Rockefeller, que es el emblema del petróleo, decía que una empresa petrolera bien manejada da dinero y una empresa petrolera mal manejada también. Ajá, o sea, era el negocio mundial. Bueno, ahora ya eso cambió. Entonces nosotros, que somos la tercera reserva en términos de shale, tendríamos que ver cómo sacarlo. Claro. para sacarlo necesitas una fuerte inversión, porque es carísima la tecnología de extracción y obviamente es americana. Por eso vos hiciste un acuerdo con Chevron. ¿Sí? Entonces, en términos de lo que pasó, sí, la verdad que sí, fue positivo en la nacionalización. Tiene sus claroscuros, como tiene la mayor parte de las cosas. Acá los claroscuros son fuertes, en la parte de la Petersen que te contaba. Sí. Después, permite al país recuperarse, por supuesto. Permite al país tener un horizonte de reabastecimiento más corto también. Evita la depredación que estaba pasando, seguro. Ahora, ¿cuánto de eso es cierto y cuánto de eso vaya a pasar? No lo sé. Y de hecho, vos fijate la relevancia que tiene Galucho, que incluso Macri dijo que Galucho seguía siendo director de YPF. Seguiría, sí, que él lo elegiría, sí, exactamente. Claro. Entonces, exactamente. Ahí tenés un dato de lo bien administrada que está y, digamos, el tipo de perfil que fue el elegido. Claro, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Exactamente. Bueno, entre esos claroscuros, algunos también plantean el acuerdo con Chevron, no por una cuestión de las inversiones y de contratar a una empresa que indudablemente tiene el conocimiento de cómo perforar y cómo poder llegar al gas no convencional, sino algunos lo critican desde el punto de vista ambiental, ¿no? Porque, y en eso, por lo menos hasta ahora, la confianza de Galucho y su gente y los controles que deben llevar a cabo para que no se contamine, ¿no? Porque ese es otro temita. Con Chevron en Ecuador ha hecho destrozos y está denunciada. Sí. Digamos, y aparte, digamos, las petroleras son, bueno, habría que rastrear la historia de este país, desde lo que te conté de Moscón y hasta preguntarle a Frondizi qué le pasa con las petroleras. Uh-huh. Yo no sé si solamente sería la parte ambiental, que es, digamos, muy importante de tener, sino que en una democracia, y parecido a lo que hablábamos en la columna anterior del miércoles pasado con esto de la lapicera pesada, que en una democracia acuerdos de Estado, empresas privadas sean, digamos, no públicos o que tengan cláusulas, digamos, ocultas, a mí me hace ruido. Claro. O sea, independientemente de, supongamos que es positivo, y lo mismo que te decía el miércoles pasado, decir, bueno, la lapicera para que vaya todo para adelante y sea más expeditivo. Y imagínate que el acuerdo es genial, y tendría que ser público. Porque esto es una democracia y es parecido en eso de claroscuro que te digo. O sea, te saco este tema para darte uno más simple. Vos hoy, si querés comprar dólares, entras a la página de AFIP, ¿correcto? Uh-huh. Entonces le decís, bueno, esta es mi declaración jurada, los tipos te hacen una cuenta y te dicen cuántos dólares puedes comprar. Nadie sabe cómo es la cuenta. Claro. Entonces, cuando vos no sabes cómo es la cuenta, hay una decisión del Estado que está oculta. Y eso, por lo menos, es poco democrático. Si vos me decís, bueno, mire, usted tiene que ganar tanto, el mecanismo de deducción es tal, como cuando pagás impuesto a las ganancias y lo que le resta es lo que puede comprar, ahí ya habría un proceso legitimado, democrático, para hacerlo. Claro. ¿Sí? Acá en el caso específico yo creo que es, uno, que nadie va a venir a darte ese know-how porque es carísimo, en términos, digamos, de una negociación tradicional. Vas a tener que ceder grandes cantidades de cosas para que los tipos te vengan a dar ese know-how, porque te estoy hablando de que es el know-how que cambió la dinámica de la política económica mundial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces no creo que los tipos vengan a regalártelo, y a partir de ahí las concesiones que tenías que hacer para que los tipos vengan son muy altas como para hacerlas públicas. Eso es lo que yo entendería. Bueno, pero también está el rol del Estado ahí para ver hasta qué punto se cede. Hay algunas cosas que vos bien nombrás, hay que ceder, y hay otras que hay que tener ciertos reparos, ¿no? Bueno, confiemos en que estas cosas puedan en algún momento salir a la luz, pero lo importante o lo más relevante, sobre todo para la gente que no está tan metida en el tema, es que YPF está dando sus frutos después de un tiempito de su reestatización, y eso es importantísimo para todos los argentinos. No, por supuesto, pero aparte, no sé si vos te acordás, pero lo que era YPF en términos de la industria nacional y lo que era YPF como emblema de este país, bueno, más o menos va recuperando eso, ¿no? Claro. O sea, y yo me acuerdo porque vengo de empresa, digamos, de familia que trabajaba con el YPF, y mi viejo transportábamos YPF en buque. YPF era el alma y la esencia de lo que era la industria nacional. Claro. Y era la historia de Mosconi en el sur, con dos picos y dos palas, viendo cómo formaba la empresa más grande de la Argentina. Yo siempre pensé, y creo que ahí había tres temas básicos de la economía argentina. Uno era la AFJP, claro. El otro era YPF, y el otro era la deuda externa, ¿no? Entonces vos fíjate que como esos tres temas de alguna forma siempre están interrelacionados, porque si podés resolver el FJP podés tener dinero para comprar el YPF, si tenés el dinero YPF podés evitar perder los dólares que necesitas para el desarrollo, si tenés tus propios dólares para el desarrollo no necesitas endeudarte. Entonces hay como tú una línea de acción entre esos tres núcleos básicos que obviamente, digamos, como vos decís, esperemos que los que tengan la lapicera la usen siempre acordándose de que están por un rato, que administran cosas nuestras y que dependemos de lo que ellos tomen para lo que va a ser el resto de la calidad de vida de nuestras vidas. Así que bien, compartimos esperanza. Bien, perfecto. Sí, por supuesto que sí, Leo. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Como siempre, está de más decirlo, pero lo vamos a decir igual, aclarando todos estos temas que uno los lee y lee los títulos, pero está buenísimo meternos de lleno al detalle de qué significa que YPF haya recuperado lo que invirtió. Y ahí estaba nuestro economista, nuestro columnista, licenciado en economía, Leonardo Fusero, aclarándonos. Te agradecemos muchísimo y que tengas buenas tardes. De nada, chicos, gracias a ustedes. Bueno,